Cazadoras de sonceras. Cazadoras de sonceras. No voy a vivir llorando por lo que no he sido. No voy a vivir llorando por lo que no he sido. Yo quiero ser lo que es mío, yo quiero vivir riendo. Y voy a seguir latiendo en la sangre de lo que escribo. Yo ya no quiero vivir como nos vienen diciendo. Yo ya no voy a vivir como nos vienen diciendo. Pues según lo que yo entiendo, no quieren vernos reír. Me den o no elegir, y voy a reír para seguir siendo. Tendrán que vernos cantando, inflando de luz el pecho, viviendo por una idea por la que vale la pena entregar la vida entera en este canto indetenible. Tendrán que vernos pintados de un azul imposible. Buenas tardes, vecinos y vecinas del barrio de La Boca y alrededores. ¿Cómo dice que le va? En este jueves 23 del 10, en una emisión más de Cazadoras de Sonceras. Primero, para no olvidarme y dejarlo para el final, ahí le damos un saludito a Ludmila en la operación. Y la tenemos también a Asu por ahí, ¿no? ¿Qué me dice? Está Asu también. No vamos a salir por streaming en Cazadoras porque no me veo bien todavía. Cuando baje un par de kilitos más, puede ser que salga. Bueno, igualmente ya me conocen, creo, ¿no? Tarde fría, calurosa, fría, lluvia, no lluvia, el cielo del celeste, medio oscurito. La verdad que un desastre. El tiempo está como el país. Pero ¿qué vamos a hacer? Hoy va a ser un día, una tarde donde vamos ahí a contar un poquito de todos estos... negocios inmobiliarios que vienen hace años causando mucho problema a las familias que no tienen un techo digno y a las que vienen peleando por tenerlos, ¿no? Con algunos problemas que iba causando el gobierno de la ciudad, que no, a veces se piensa que se cree que son creíbles y no. En este caso hay que dudar también, ¿no? Pero bueno, para eso vamos a estar ahí contando lo que pasó. Este viernes, el viernes 17, ahí por nuestra querida Avenida Brown, acá en el barrio de La Boca, y vamos a estar ahí escuchando algunos testimonios. Pero primero vamos a un primer temita y seguimos con Cazadoras de Sonceras. Un pacto para vivir, odiándonos sola, sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. sueño, mi panza vibra. Tuve un golpe energético, milagro y resurrección. Y eso que estaba tieso, bajo control. El poder siempre manda. Si para tenerte aquí habría que maltratarte, no puedo hacerlo. Soy mi Dios, te veo, me sonrojo y tiemblo. Qué idiota de hacer amor. Y hoy quiero darle rienda a esta superstición. Seguimos, lo que no te pasé es que te podés comunicar con nosotros al 4301-6451 y también tenemos un número de WhatsApp de nuestro productivo Riachuelo, 11-22-68-65-19, y también nos podés encontrar en arroba Riachuelo Producciones por Instagram, y también en nuestras redes tenemos canal de YouTube y nos encontrás como FM Riachuelo. Bueno, como les venía contando al principio, el pasado viernes 17, eso de alrededor de más o menos las 7 de la tarde, los bomberos de la ciudad de Buenos Aires realizaron una evacuación a las viviendas y negocios de la avenida Almirante Brón entre 20 de septiembre y Arzobispo Espinosa, aduciendo que había peligro de explosión. Imagínense. En la esquina de dicha avenida, también en 20 de septiembre, se encuentra una estación de servicio que se encuentra clausurada por problemas de filtración en los tanques y contenedores del combustible de las napas de agua, que estaban diciendo que se puede mezclar el agua con la nafta y ahí se contamina no solamente la cuadra de 20 de septiembre a Arzobispo Espinosa, sino para mí sería un par de cuadras más. En este caso, como desalojo, se podría decir, desalojaron algunas familias de la zona, ¿no? En este caso Almirante Brón 520, unas familias que vienen, a ellos sí le dijeron que tenían que salir del lugar porque corrían peligro, hacían mediaciones a ver cómo estaba el tanque, si entraba nafta, no entraba nafta, o si podía explotar por los cielos esa esquina y un par más de la avenida Almirante Brón. La verdad que es un desastre. Primero porque un vecino que va camino a incendio, saben que está con peligro de explosión, pero solamente desalojan a las familias de Almirante Brón 520. Entonces vos decís, ¿y el resto de las familias qué pasa? ¿Por qué siguen pasando colectivos? ¿Por qué enfrente hay un edificio que no evacúan? Entonces ahí uno empieza a dudar de los negocios inmobiliarios. En este caso, conversamos con Gustavo Gabriel Perrino, él es inquilino de la vivienda de Almirante Brón 520, para que nos cuente la situación. Así que vamos a escucharlo. La semana pasada, del día viernes, hubo una evacuación aquí en la calle Almirante Brown y 20 de septiembre, justo al lado de la estación de servicio. La estación de servicio está cerrada ya hace un tiempito y estamos con uno de los de las personas que vive en el edificio que desalojaron por un supuesto peligro de explosión, un peligro de explosión de una estación de servicio que no afectaría únicamente a un inmueble de la cuadra. Entonces, las personas que vivían en esa propiedad, que hoy están en situación de calle, quieren saber qué es lo que pasa realmente, o sea, porque fue todo muy muy improvisado y muy rápido, como que no le dieron tiempo a pensar o a saber qué es lo que está pasando. Pero para que quede esto mucho más claro, estamos con Gustavo Gabriel Perrino. Él es uno de los inquilinos que vive ahí en esa propiedad. Bienvenido, gracias. Gustavo. Gracias, no, por buenas favor. A todos. Nos está acompañando también la compañera Alejandra Coman, que justamente fue con la que se comunicó Gustavo para contarle esta situación que están atravesando. Bueno, Gus, contanos qué fue lo que pasó. Bueno, el viernes a partir de las 7:30 de la tarde, yo estaba en mi casa, que yo vivo en el primer piso, como si fuese un entrepiso. Escucho que entran bomberos gritando, hablando fuerte, diciendo: bomberos, bomberos, por favor, alístense, tienen 5 minutos para evacuar el lugar, hay una alerta de explosión. La cuestión que, bueno, yo me paralicé, mis vecinos todos salieron, se hizo presente el VAP. Los llevaron a paradores, yo me quedé escondido porque me agarró un ataque de pánico, me quedé escondido y no evacué. Quedó una consigna policial en la puerta y el día sábado recién salí del lugar, que me llevaron a un hotel. Hoy fuimos a hablar con la fiscalía porque ayer domingo pudimos entrar a sacar algunas cosas porque tampoco nos permiten entrar. El tema es que no nos planteamos todos los vecinos, somos 30 familias, de 30 a 35 familias que estamos evacuados. Ninguna autoridad nos dice nada en concreto, entonces hoy nos presentamos en la fiscalía. El fiscal no estaba sabiendo de lo que estaba pasando, sí sabía del caso, pero no sabía el modo en que se operó. Entonces, hoy a las 11:30 de la mañana hubo una reunión con todos los entes participantes de la evacuación, o sea, Defensa Civil, bomberos, Edesur, Metrogas, AISA, porque el que dio la alerta de la posible explosión fue AISA, que hizo la medición del combustible en las napas, porque el problema está en las napas, la nafta y el gas está en las napas. Entonces, si nosotros los que nos preguntábamos era cómo, si hay peligro de explosión, ¿por qué sigue pasando el colectivo por el metrobús? ¿Por qué hay 2 guardias en cada puerta de cada casa que se evacuó? No entendemos por qué, porque fue arbitrario, digamos. Más que arbitrario, fue violento. No tenemos explicación de ninguna entidad, por eso también hoy nos presentamos en la fiscalía, para que nos den una respuesta. Todavía no nos llamaron porque hoy iban a evaluar todas estas entidades que participaron de la evacuación, iban a exponer la situación y en qué situación estamos, ¿no? Quizás esto tengamos para un día o tengamos para 2 días, no lo sabemos. Lo que sí, somos 30 familias en situación de calle, que si bien el gobierno de la ciudad se hizo cargo porque el VAP se hizo presente y nos mandaron a hoteles y paradores, pero son inhabitables, son incompatibles con los chicos, inclusive, porque hay muchas familias con chicos y las madres no podían estar en esos lugares y decidieron irse. Por eso mucha gente también está durmiendo en la calle. El fiscal no nos dio una respuesta concreta, pero sí dijo que iba a hacer todo lo posible para darnos una mano. El tema pasa también porque no sabemos quién es el firmante que ordenó la evacuación, porque ese es un juez que el fiscal tampoco sabe quién es el juez. O sea, es muy traído de los pelos todo esto. Entonces, los bomberos que fueron, ¿qué bomberos eran? ¿Eran bomberos voluntarios del barrio o eran los bomberos de la policía? No los vi yo. Yo creo que son bomberos de la ciudad, sí. Dicen sus trajes. Del gobierno de la ciudad. Sí. Es muy raro. Son policías, igual. Es muy raro. Y policía participaron, claro. Sí, es muy raro. A nosotros nos llama la atención de que si, por ejemplo, hay un peligro de explosión, evacúen todo Catalina, que no dejen pasar más los colectivos, claro, por el Metrobús. Nosotros tenemos programado el corte de calle hoy porque queremos una explicación coherente a la situación. Claro. No entendemos como si estamos en alerta de explosión, desalojen dos casas y 30 familias. O sea, desalojan, ¿para qué? Calculo que el barrio ya más o menos sabe, pero para los que no están en el barrio, la estación de servicio está en una esquina, sobre Almirante Brown y sobre 20 de septiembre. Bueno, sobre 20 de septiembre, al lado de la estación de servicio, hay un supermercado, no vamos a decir el nombre, sí, pero es un supermercado que continuamente hay tránsito de gente que entra y sale, entra y sale. Lo extraño es que únicamente desalojen la vivienda que está pegada a la estación de servicio sobre Almirante Brown. Porque llegase a haber una explosión, pongámosle, ¿no? Figurémonos, sí, una explosión. Vuela de la magnitud cuadra que nos imaginamos. Vuela todo Catalinas. Claro. Vuela el hospital Argerich. Claro. Digo, eso no se tiene en cuenta. Digo, entre comillas, pareciera que nos estuvieran como, perdón la expresión, ¿no?, pero como boludeando, y somos personas trabajadoras que necesitamos tener nuestra casa para poder seguir, porque aparte de todo esto nos está generando gastos extras. Claro. Porque tenemos que comer afuera, porque no tenemos una olla, no tenemos una pava, no tenemos un termo, salimos con lo opuesto de del lugar. Uh-huh. Como si se nos hubiera incendiado. Yo creo que si nosotros hubiéramos vivido en un conventillo y se incendió, bueno, nos resignamos a la pérdida, pero acá no perdimos nada. Acá nos hicieron perder, nos sacaron, claro, involuntariamente y con mucha violencia, que eso es lo que más nos quedó a nosotros, la forma. No hubo una reunión de un... Claro, algo para que, o sea, juntar a los vecinos y explicarles. Claro, una explicación. Está pasando esto, esto y esto, y hay que evacuar. Ahora, el gobierno de la ciudad no tiene mejor idea que tomar familias y las separan, porque... Y sí, separaron a varias familias, porque mandaron hombres a un lugar, chicos a otro. Claro. Sí, y por eso también la gente que fue a esos lugares se deshicieron de ese lugar y prefirieron estar todos juntos, pero en la calle, durmiendo en la calle. Es terrible. Y el VAP, ¿qué pasa con el VAP? El VAP se habló para ver si puede haber otra contención y no, dicen que no, porque ya el ofrecimiento de contención ya se le dio a la gente. Entonces, como no aceptaron y no se quedaron, bueno, ya no tenemos más el apoyo del VAP, digamos. Que también entiendo que en estas situaciones el VAP tiene que darnos un cheque de emergencia por la situación, que eso hoy no vi, todavía no fui al domicilio, pero voy a acercarme porque yo tengo subsidio habitacional. Uh-huh. Por mi problema, pero las 30 familias no saben de que existe el cheque de emergencia del gobierno de la ciudad. Puntualmente, en tu caso, vos tenés un cheque de emergencia, pero por un tema de... No tengo un cheque de emergencia, todavía no me lo dieron. Ah, perdón, un subsidio. Yo tengo un subsidio habitacional en el cual estoy suspendido y recién el miércoles pasado me vino... Me vino el verificador domiciliario, por ende no cobré este mes, pero sí puedo, en esta situación, sí puedo capaz pedir el cheque de emergencia. Y el cheque de emergencia también lo tienen que pedir las 30 familias que, claro, están evacuadas. Sí, ese para todos. El tema es que... Igual no te soluciona nada. No estamos apoyados por nadie, estamos solos. Recién me encontré con la negra, una compañera de ustedes, sí, y cuando me abrazó me dijo, no estás solo vos. No, por supuesto. Nos tenés a nosotros y nosotros vamos a estar ahí apoyando. Uh-huh. El tema es que nos estamos apoyando todos entre débiles, porque yo me pongo a llorar en los brazos de un vecino, el vecino se pone a llorar en mis brazos y no tenemos una respuesta fehaciente. Uh-huh. Solamente sabemos que estamos en la calle y nada más. No tenemos otra información. Hasta que hoy nos informen, pasar. ¿Les dieron algún lapso de tiempo? ¿Les dijeron cuando estuvieron hoy a la mañana en la fiscalía? Eso es la reunión que va a hablar el fiscal, casualmente, porque cuando estábamos hablando con el fiscal, subían representantes de Desur, de Metrogas, que los otros restantes vecinos que no pudieron subir los vieron. Uh-huh. Y el fiscal mismo nos dijo en un momento, qué suerte que ustedes le ganaron de mano a todas las entidades que participaron. Claro, porque ahora yo tengo información de parte de ustedes. Claro. Si no, ellos me van a decir cualquier cosa. Entonces, yo con esto que ustedes me están diciendo, puedo pelear a ver alguna resolución inmediata. ¿Hace cuánto tiempo está la estación de servicio cerrada? La estación de servicio está cerrada desde día martes, pero la estación de servicio tuvo otro episodio en el 2023, que en el 2023 estuvo cerrada durante 3 meses, pero no fue habilitada la estación de servicio. Fue un arreglo que hubo con el gobierno de la ciudad, un sobre por debajo del escritorio, como quien se dice. Uh-huh. Porque ahora, cuando intervino el juez para que firmó, para que se clausure la Shell, se dio cuenta que no estaba habilitada la Shell. La Shell estaba funcionando sin la habilitación correspondiente de aquella vez del 2023. ¿Y fue por el mismo problema? Lo que pasa que en el 2023 no evacuaron porque no había peligro. Fue el mismo problema. Y sin embargo fue el mismo problema. Lo que pasa que ahora evacuaron porque hay un juez que firmó. Y obviamente que si el juez ve que hay un peligro donde le puede costar su título, obviamente que el juez no sé si va a firmar la reincorporación de los inquilinos al lugar, hasta que no sepa que eso está totalmente limpio. Y para que las napas estén totalmente limpias, no sé cuánto tiempo puede llegar a pasar. Está bien eso. No se puede hacer responsable, no puede firmar tal vez que vuelvan a ingresar, pero sí se tiene que hacer responsable por todo lo que pasa alrededor. El tránsito vehicular, el tránsito peatonal, todas las viviendas y los negocios y toda la comunidad que hay alrededor. O sea, el peligro son 5 cuadras a la redonda, mínimo, si llegase a haber una situación de explosión, como se dice. ¿A ustedes eso quién se lo informó? Los mismos. Hoy el fiscal habló de una inminente explosión, por eso no se evacuaron. A nosotros no nos hablaron de explosión, pero si explotan toda la, es petróleo lo que hay abajo de las napas. Sí. Y es gas. Hay una mezcla, hay una combustión muy fuerte abajo de nuestras casas y de las manzanas que rodean a la Shell. La combustión no está debajo del 520 y el 526 de Almirante Brón, está desparramada en las napas, y yo pienso que las napas son varias manzanas deben cubrir. No soy experto en el tema, pero me imagino que una explosión. Sí, hace poco nosotros vimos en un noticiero que unos trabajadores de Metrogas estaban trabajando y con una agujereadora eléctrica explotó una casa y se derrumbó y hubo muertos. Imagínense la magnitud de ser una estación de servicio. Claro, que hay mucho combustible residual. Que es mucho más. Así que bueno, esa es la situación que estamos padeciendo. Entonces ahora lo que van a hacer es cortar. Nosotros hoy a las 5 de la tarde en Arzobispo Espinosa, a las 5 de la tarde vamos a reunirnos todos y vamos a hablar también con los entes que están trabajando ahí para pedir que baje el firmante. En el caso de no tener respuesta, se va a bloquear la avenida Almirante Brón por tiempo indeterminado, y si viene la policía y nos saca, que es lo que nos dijeron, volveremos a la noche o volveremos mañana, pero nosotros no nos vamos a bajar hasta que nos den una respuesta coherente y que si es cierto que va a explotar todo, que cierren el día, que cierren el supermercado, que cierren el Metrobús, que cierren el supermercadito que está en la esquina, que no pase ningún peatón por la calle Almirante Brón entre 20 de septiembre y Gualeguay. Tienen que hacer otro operativo, que cambien el operativo. Claro, acá que yo me pongo, viste, a pensar un poquito con lo que vos contás, de que la estación de servicio no estaba habilitada y que esto viene del 2023 y que la estación de servicio seguía funcionando. Y ahora, ¿qué pasa esto? Que el gobierno de la ciudad, que es el responsable de esa habilitación, no se haga cargo de lo que está pasando, es terrible. O sea, hacerse cargo, sacando a las familias de un hogar por el que están pagando un alquiler y que uno está organizado en ese hogar con sus hijos, con su pareja, tu caso con sus cosas, en tu caso vos, con tu salud, con todo lo que necesitas, sos electrodependiente, y que los deriven a paradores o a hoteles, como en el caso que te derivaron a un hotel, que vos decís que te entran a la habitación como si fueran... Sí, no está acorde. O aparte, otra cosa, convengamos que me llevaron a una habitación donde tengo un juego de sábana y una almohada, no tengo un toallón, no tengo un jabón, no tengo una olla donde hacerme un té. O sea, eso me lo tendría que abastecer yo. Hoy claro. por hoy estoy sin un peso y eso no puedo solventármelo. Digo, las condiciones son pésimas. Claro. No es solamente el cubrirme del rocío de la noche. Es también abastecerme, alimentarme, comer, lavarme los dientes, bañarme. Claro, yo hace 3 días que estoy con la misma ropa. Exacto. Está bien que pude haber ayer sacado algo de ropa, pero como dijimos todos los vecinos, si nosotros seguimos, porque hoy habló uno y dice, ¿cuándo podríamos sacar una heladera o el televisor? No piensen así, porque si siguen pensando en seguir sacando cosas, quiere decir que nosotros estamos claro. desocupando el lugar. Claro. Entonces, pasemos esta y después vamos a poder volver, porque si no, ustedes sacan todas las cosas y no vamos a poder volver entonces. Porque estaban hablando de hacer mudanza, flete. No, porque esto es una evacuación provisoria. No estamos desalojados. ¿Los bomberos cuándo fueron? ¿Les dijeron que tenían que evacuar porque había...? Los bomberos entraron gritando. ¿El viernes diciendo, a qué hora? A las 6:30, 7 de la tarde. Ya era casi oscuro. El sábado, el viernes 6:30, 7 de la tarde ya era oscuro. Porque yo me acuerdo que apagué el velador del dormitorio donde yo estaba recostado. Porque me estaba recostado descansando. Y cuando escuché los gritos y todo, yo me imaginé que era la evacuación. Y me agarró un dolor muy fuerte de cabeza. Tengo presión alta, me tomé la pastilla de la presión y me tomé sinceramente 2 Alplax para tranquilizarme y que me desmaye en el momento. Yo no iba a salir, y es más, dije, bueno, si esto va a volar será mi tiempo. Y el sábado cuando me desperté y vi que no habíamos volado y que estaba la luz prendida, porque yo tengo línea directa con el Argerich. Por ser electrodependiente, no tengo la misma fase que todos los vecinos. Todos los vecinos tenían cortada la luz, menos yo. Entonces dije, bueno, no volamos, pero sí me puse a pensar en que yo estaba actuando mal. Y ahí me agarró la angustia y empecé a llamar a todas las trabajadoras sociales que conozco y me fueron orientando y me fueron tratando de convencer. Vino 3 grupos del VAP y ninguno me convencía, hasta que la última hubo un supervisor que estaba de turno el sábado en el VAP y parece ser que, bueno, conoce mi situación y dijo, no, él necesita ir a un lugar un poco mejor, especial, por su enfermedad. Pero tampoco vieron que no me hallé, o sea, no logro encontrar mi espacio. Y así las 30 familias, recién sonó el celular y son familias que están esperando una respuesta. Yo, viste, porque me comprometí en venir a la radio, pero necesitamos que esto... Están esperando con lo que charlaron hoy. Claro, pero no, todavía no nos llamaron de la fiscalía. Por la reunión debe durar 2 horas, 3 horas, no sé cuánto va a durar, porque el fiscal se tiene que poner a tono con todo. Hoy está el corte y lo que necesitamos es el apoyo de toda la gente que pueda apoyarnos, de la sociedad, de la boca, de la gente del barrio. Fundamentalmente también para pensar, porque los vecinos de ustedes, los que habitan la casa, sino al lado de la casa de ustedes hay otra casa, hay más casas que no sabemos si están enterados. Supongo que sí, que se deben haber enterado por el tema de hacerlos salir. Mirá, a todos a la calle. La cuadra es corta dentro de todo, ¿no? De la avenida Almirante Brown al 500, está el 508 que es la lotería, el 504 que está el barcito, hay un cotillón. Viene el hotel y viene el inquilinato de material, que es donde vivo yo, que es el 526. Sí evacuaron los negocios. Sí evacuaron los negocios. ¿Todo sobre Almirante Brown? Sí. ¿Sobre 20 de septiembre? Sobre Espinosa tampoco. Sobre Espinosa tampoco y sobre 20 de septiembre tampoco. Es terrible. Bueno, entonces hoy, ahora 17 horas, se va a estar realizando este corte sobre Avenida Almirante Brown y 20 de septiembre. O Espinosa, perdón. Espinosa. Y Espinosa, perdón. Y ustedes van a permanecer ahí hasta tener una respuesta. Necesitamos tener una respuesta. Van a hacer un acampe, ¿no? Sí. Estamos pensando en el acampe porque hasta que no haya alguien responsable que se haga cargo de esta situación, porque estamos, vas a la comisaría y te boludean con y te maltratan con que tenés que ir allá, delitos ambientales, bla bla bla. Vas a bombero, no, nosotros no tenemos nada que ver, qué sé yo. Vas a la casa, al domicilio, no, usted no puede entrar, usted se tiene que mantener alejado. Digo, estamos peloteados por todos y no tenemos un responsable. Ni siquiera hoy el fiscal lo sentimos como que es responsable de la causa, porque él nos dijo, yo recién me acabo de enterar y no tengo participación porque el firmante fue un juez. O sea, hasta que no baje el juez, que nos va a costar un Perú, pero hasta que no baje el juez no vamos a bajar los brazos. Y ustedes no saben si esto fue por intermedio de una... AISA, dijiste vos, que hizo una denuncia. AISA fue el que detectó la combustión. AISA fue el que detectó, no la detectaron bomberos ni defensa civil. Porque se está trabajando desde el martes en el lugar y se decidió evacuar el viernes. O sea, desde el martes hay un problema con la combustión. Pero decidieron el viernes, justo el viernes. Qué casualidad. Sí, fin de semana, terrible. Sí. Terrible la situación de dejar a la gente y aparte, en la calle. Entraron diciendo que era por una hora, cinco horas o máximo 24 horas. Llevamos 72 horas en la calle. Es demasiado. Ah, o sea, les habían dicho que era por un periodo. Por un periodo, un lapso de tiempo. Eso es lo que dijeron los maltratadores, los bomberos. Los violentos de los bomberos de la ciudad. Bueno, les agradezco entonces, un montón por favor. El espacio y gracias por apoyar. Gracias por estar, Alejandra, siempre. Y gracias, Tana. Sí. Y gracias a todos los chicos de control y a toda la gente del comedor, los pibes que yo los tuve de vecino tantos años. Así que gracias, gracias, gracias. No, por favor, ahí vamos a estar. Y bueno, esperemos que bueno, a los vecinos del barrio los convocamos para que se acerquen. Ya empezó el corte, así que se acerquen al lugar para charlar, para acercar también cosas que puedan llegar a serle útiles a nuestros vecinos que están pasando una situación realmente, y perdonando la expresión, una situación de mierda. De mierda, total. Una situación terrible, ¿no? O sea, ya pasaron todo el fin de semana. 72 horas, como en la calle. Y nadie se está haciendo cargo, y el gobierno de la ciudad se tendría que hacer cargo, porque si esto de que 2 años trabajando esa estación de servicio sin habilitación, bueno, es muy peligroso, porque como pasó esto, podría haber explotado, sí, si AISA no intervenía, podría haber explotado, y ahí sí va a estaríamos hablando de víctimas en este momento. De víctimas fatales, terrible. Sí. Sí, realmente. Gracias. No, por favor, Gustavo. En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Deben anotarse alumnos que entran al jardín, primer grado y primer año de gestión estatal, alumnos que ingresan por primera vez a una escuela de gestión estatal y alumnos que ingresan por primera vez a modalidad especial, adultos y adolescentes. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Esto toma con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales es la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Los Cuervos de Buenos Aires, la filial que vuela alto. Desde la capital de la nación, con pasión y sin descanso. Hablamos del club más grande del norte argentino. Central Norte, señores. Negro y blanco en mi corazón. Somos el último campeón. Somos Nacional. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Riachuelo vamos a hablar de fútbol, de historia y de la gloria de nuestro querido Cuervo. Somos los Cuervos de Buenos Aires. Ni la distancia puede con este amor. Los Cuervos de Buenos Aires, la filial que vuela alto. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Riachuelo. Dale Cuervo, dale Cuervo. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Hasta que la busca Dios te ve. FM Riachuelo, 100.9. Luchamos desde el amor infinito. Que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Bueno, ahí escuchábamos a Gustavo muy clarito. La verdad que después de esto, obvio que hubo cortes y la problemática siguió estando. Se pudo reacomodar ahí a las familias, en este caso también a Gustavo. Y ya esto nos deja de parecer de la pelea de querer quedarnos en nuestra vivienda, ¿no? Una vivienda donde estamos hace un montón de tiempo, donde no está definida la situación y ellos te reubican en lugares. Y siempre, en este caso son estas familias, no hubo reubicación para el resto. Entonces, los restos que quedan alrededor de la zona y alrededor de esta estación de servicio, creo que siguen en situación de peligro. O el peligro eran las familias de Almirante Brown 520. Vamos a seguir ahí conversando con Gustavo para ver cómo sigue la situación. Y justamente, seguramente en Rompe el Cerco va a estar ampliando la compañera Tana Bacigalupo de esta situación de Almirante Brown y 20 de septiembre y a su obispo Pinos. A las familias que a partir del peligro de explosión se encuentran ahí, como quien diría, si yo viviría una cuadra con el culo en la mano, a ver si explota o no explota. Así que bueno, ahora vamos a conversar un poquito sobre las vecinas y los vecinos del proyecto ARCA. Juan 23 de Máximo Paz, partido de Canuelas, ahí tenemos un montón de compañeros ahí en Canuelas que le mandamos un abrazo, que exigen a las autoridades del municipio que respondan ante el acuerdo que se comprometieron en el año 2023 de dar energía eléctrica para el lugar. Organizaciones, movimientos y cooperativas de trabajo, y también la FM Riachuelo estuvo presente y acompañamos la lucha de todos los compañeros. Vamos a estar pasando los testimonios de lo que pasó en Máximo Paz. Muy buenas tardes, estamos acá en un nuevo chispazo informativo para contarles que hay compañeros de la agrupación de frente de la compañera, está al mando de la compañera Marta Ferraro. Ellos son de Máximo Paz y están frente de la Municipalidad de Cañuelas. Recordemos que Máximo Paz pertenece a Cañuelas. Están exigiendo, porque ya llega la medida de exigencia después de tantas peticiones, energía eléctrica. Los compañeros y las compañeras tienen toda una comunidad ahí, se llama Arca Juan 23. Es un complejo de viviendas que tiene un proyecto, de viviendas, escuelas, cooperativas textiles, tienen un montón de cosas para poder sobrevivir en su día a día, así que armaron todo este barrio de 500 familias. La municipalidad en el 2023 fue a buscarlos a estas 500 familias para que puedan apoyarlos para las campañas electorales y comprometiéndose que les iban a brindar la luz, y hasta el día de hoy no pasó. Entonces, bueno, los vecinos y las vecinas se organizaron para ir y pedir explicaciones y que se resuelva esta situación. Por esta razón, la FM Riachuelo está ahí acompañando y tenemos en comunicación a Mónica Pérez, que está en este momento en línea. Moni, buenas tardes. Hola, ¿cómo están, compañeros? Bueno, antes que hablar yo, la tenemos acá a Martita Ferraro, bien, que nos va a contar ella todo cómo fue resultando la jornada de hoy. Genial, así Moni, que ahí les paso con Marta. Hola. Hola, Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, compa, bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, Martita, acá esperando noticias. Bueno, Moni nos fue informando, pero queríamos saber cómo va el diálogo, si se dio al final o no con la municipalidad. No se dio el diálogo con la municipalidad decidió no atendernos, así que nada, estamos levantando y bueno, ya proyectamos otras intervenciones que vamos a hacer. Bien, nosotros estábamos contando que en el proyecto Arca Juan 23, ustedes están, es un complejo de 500 familias y están pidiendo que, como habían acordado en algún momento, que les den la luz, la energía eléctrica. Fue el compromiso del 2023, un decreto que se hace municipal, donde declaraba el Arca proyecto especial y de interés social. Uh-huh. Eso fue antes de las elecciones. Después de las elecciones del 23 no nos recibieron más. Y lo que hicieron este año fue impedir que de sur haga una obra fuera del Arca para electrificar la estructura y las líneas internas del Arca, la media y la domiciliaria. Claro, para complicar más las cosas. Ese es el conflicto real, porque nosotros no lo necesitamos a ellos para hacer el Arca. Uh-huh. Necesitamos que habiliten esto, mandar un mail a de sur diciendo sí, el barrio está aprobado. Y 2 años ya sin esa... 2 años. Energía. Con lo que conlleva 2 años, los 2 años de mi ley, estos 2 años de mi ley, donde a los compañeros que alquilan cada vez les cuesta mucho más pagar el alquiler, a los compañeros que tienen que construir les es cada vez más lejano el sueño de construir su vivienda, pero Cañuelas tiene... es uno de los municipios con más cantres y barrios cerrados, a los que acceden, por supuesto, no nuestros compañeros, ¿no? Para unos en un sector y no el otro. Sí. Marta, ¿y tienen pensado qué medidas seguir tomando? Sí, organizamos para ir a la casa de la intendenta y organizamos ir a Uribe Larrea, que es un lugar turístico. Sí. Para que toda la gente se dé cuenta de lo que está pasando en Cañuelas, porque a veces la gente cree que Cañuelas es Cañuelas Centro, ¿viste? Claro. Las 10 cuadras del centro, y en Cañuelas pasan muchas cosas. Muy bien, Marta. Bueno, desde acá toda la fuerza les enviamos. Sí, mi vida. Están acá los compañeros, sí. Agradecidísima. Uh-huh. Como siempre, muy agradecida. Muy agradecida por la nota también. Que se pueda solucionar lo más pronto posible, porque la luz, el agua, son cosas tan necesarias para nuestras vidas que no es inhumano vivir así. Son derechos humanos, pero bueno, ellos no los conciben como tal, parece. Así que bueno. Ellos no los conciben como tal. Bien. Desde acá le mandamos todas las fuerzas y estamos acá para hacer viral todas las problemáticas que hay. Muchísimas gracias. Que conozca la gente lo que pasa en Cañuelas. Gracias. Un beso enorme. Enorme para ustedes chau, chau. También. Chau, chau. Ahí terminamos la comunicación con los compañeros y las compañeras que están en Cañuelas. Recordamos que ellos son de Máximo Paz, que tienen el proyecto Arca Juan 23, que como bien les decía al principio, es un proyecto de viviendas, de escuela, de cooperativas de trabajo. Así que ya está aprobado, que ya está aprobado por la municipalidad y que se habían comprometido la municipalidad en el 2023 cuando necesitaban el apoyo de estas 500 familias para asumir en las votaciones. Se comprometieron a dar ese insumo que es la energía eléctrica. Hasta el día de hoy no lo hicieron, llevan 2 años sin hacerlo. Entonces los compañeros que piden es que se vuelva a hablar y que se vuelva a tratar ese tema para que poder tener luz. Si quieren, ahora pasamos a algún testimonio. Jota, te voy a pedir no el de Martita que recién habló, sino los que siguen, por favor. Así que ahora, mientras vamos a escuchar y ver los testimonios. Mientras tanto aclaramos que el municipio, ya que está enfrente, que vinimos a la puerta de su casa, más allá de los papeles, estamos esperando que nos reciba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos compañeros, queridas compañeras, muchas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros, para nosotras, desde el Instituto Espacio para la Memoria, acompañar esta lucha, esta causa tan justa de ustedes, tan necesaria en defensa de la tierra, del techo, del trabajo. Desde el Instituto Espacio para la Memoria, integrado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por Estela Caloni, que integraba también nuestra querida Norita Cortiñas, que tantas veces vino acá y que acá estaría también acompañando esta lucha justa, esta iniciativa de ustedes de seguir construyendo en comunidad la defensa de derechos. Asistimos a un momento de arrasamiento de derechos, de avasallamiento de los derechos humanos. y a mí me consta, porque hemos venido desde siempre, porque estamos desde un inicio, la vocación comunitaria que tienen de construir colectivamente esa defensa de derechos. Primero con la Casa Esther Cariaga, la Casa de la Mujer, y vinimos varias veces y fuimos viendo cómo fueron creciendo en relación a que los niños, las niñas, nuestros viejos, nuestras viejas, nuestras hermanas, nuestros hermanos puedan acceder a lo que a todo ser humano le corresponde, que es la salud, el trabajo, la educación, la vivienda, en particular el derecho a una vida digna respecto de la tierra y el hogar que habitan. Nosotros, nosotras decimos siempre que hay un nombre para los derechos humanos en la Argentina y que ese nombre es memoria, verdad y justicia. Ustedes llevan adelante la construcción de otro nombre, el nombre de tierra, techo y trabajo. Y ese nombre es un nombre para la dignidad de los seres humanos en la Argentina. Es una construcción histórica, es una construcción que salió a las calles para decirle a todos los gobiernos cómo se construye la dignidad de los seres humanos. Quiero decir que independientemente de las pertenencias partidarias como los derechos humanos, tierra, techo y trabajo, es un derecho transversal para todos y todas. Por eso estamos acá, como hubiera estado Norita, como están todos los miembros del Instituto Espacio para la Memoria, acompañando esta iniciativa justa para que ustedes puedan vivir con dignidad, y por eso los apoyamos, las acompañamos y queremos decirle que estamos presentes ahora y siempre. Bueno, ahí estuvimos escuchando uno de los testimonios de una compañera que fue a apoyar a todos estos compañeros y compañeras vecinos del Arca Juan 23. Así que ahora podemos escuchar el segundo, el que sigue, por favor, Jota. Cada vez que estamos en la calle, cada vez que levantamos nuestras banderas, cada vez que nos abrazamos en la lucha, sobre todo cuando nos toca hacerlo por aquellas reivindicaciones históricas para nosotros, que son la tierra, el techo y el trabajo. Si bien estamos por algo puntual que tiene que ver con el Arca Juan 23, con quienes nos solidarizamos y abrazamos, y por eso estamos presentes. Cuando venía con el gringo en el camino, con Camilo, pensaba en aquello que aparece en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, cuando en un relato simbólico se narra que de alguna manera el ser humano, el trabajo y la tierra están amalgamadas. Vemos ahí la figura de un alfarero que coloca al ser humano en un lugar para que viva con dignidad. Y que viva con dignidad mediante el trabajo que pueda realizar con la tierra. Lo que nos dice siempre la palabra de Dios, aquella que nos inspira, nos anima, nos ilumina en nuestro andar cotidiano, es que todas y todos tenemos derecho a habitar un lugar en este mundo. Y ese hábitat debe ser con dignidad. Y ese hábitat debe garantizar una vida saludable. Por eso es necesario que en nuestros barrios, por ejemplo, haya urbanización. Por eso es necesario que en nuestros barrios, por ejemplo, estén garantizados los servicios básicos para vivir con esa dignidad. Y que las familias trabajadoras puedan tener una canilla donde abrir y beber agua limpia. Puedan tocar una tecla y que haya una luz que alumbre aquel nido que cobija a esa familia. Bien, genial. Ahí, nada, tuvimos un problemita técnico, pero ahí vamos a presentar otro video. Más que otra vez, el pueblo en las calles, otra vez el pueblo acercándose a la puerta de la casa para que nos conozcan, porque se ve que solamente somos números, que las familias son números. No somos personas, no somos sujetos de derechos. Tenemos un municipio que le da la espalda a distintas familias, a sus propios trabajadores, a sus propios vecinos. ¿Qué clase de municipio tenemos que dice ser peronista? Tienen el cartel del peronismo y Perón y Evita están defendiendo los derechos. Entonces, ¿qué tipo de peronismo es el que trabajan? ¿El tipo de peronismo que aplican? Queremos agradecer a los que acompañan hoy aquí. Iglesia Bautista, Corriente Clasista y Combativa, La Poderosa, Misioneros de Francisco, Partido Humanista de la Argentina, Espacio de la Memoria, OLP, Frente Popular Darío Santillán, Organización 22 de Agosto, CAFUT, Organización María Claudia Falcone, Octubres, Comité en Defensa Territorial, La Casa de Eva Perón, Nuestra América, Martín Fierro, Mesa de Barrios Populares. Agradecemos a quienes enviaron sus videos en apoyo, Lito Borello, Secretario de Derechos Humanos de UTEP, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Anita Fernández, Alejandro Gramajo, secretario general de UTEP, hoy está en el encuentro con las organizaciones sociales, Luciano Álvarez, Organización Popular Los Pibes, Matías Ayastuy, Madres de Plaza de Mayo, Karina Maloberti, Cuidadores de la Casa Común, Cooperativa de Trabajo, Fogata Rosario, Badano, Directora de Derechos Humanos de la Universidad de Entre Ríos, Carlos Saracini, cura pasionista, Ana Fernández, presidenta de la Asociación Caput por la Cultura, la Comunicación y los Derechos Humanos, Claudia Roca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas Rama Argentina, Elena Pavón, cofundadora, de Abuelas de Plaza de Mayo, Sergio Maldonado, Darío Barón, Comisión Verdad y Justicia y Director de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay. María Elena, Secretaria Nacional de Hábitat, Movimiento Octubres. Ana María Cariaga, militante de Derechos Humanos, ex detenida del Club Atlético, hija de Esther de Cariaga, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, desaparecida en la última dictadura cívico-militar. Muy bien, ahí estábamos escuchando a la compañera que estaba diciendo quiénes están acompañando esta lucha, a todas las organizaciones, movimientos y todos los que acompañan la lucha en defender el proyecto Arca Juan 23. Y los compañeros y compañeras dicen: defender el proyecto Arca Juan 23 es defender la vida. Así que sigamos acompañando a estas 500 familias a que puedan adquirir que tengan luz en su casa, electricidad. Así que con esto damos finalización al chispazo informativo. Vamos a ampliar más en Romper el Cerco. Así que tengan todos muy buenas tardes. Thank you. Bueno, nos estamos despidiendo de este Cazadoras de Soncera. La verdad que se hizo medio cortina, ¿no? No sé. Bueno, tampoco vamos a estar 2 horas, aviso. Así que bueno, ahí andan compañeros dando vueltas porque sigue la FM Riachuelo a full con toda la programación. Y nosotros, más que decirte gracias por escucharnos, nos encontramos el jueves que viene en esto que llamamos Cazadoras de Sonceras. Gracias, Ludmila, Azu, un beso, y a todos los compañeros que están dando vuelta. Apaga la tele y prende la radio a tu barrio. Chau.